que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Dragon Ball Z Kakarot tendrá un minijuego. Nuevos detalles del videojuego salen a la luz, y es que según anunció Bandai Namco, contará con uno de béisbol, el título que está siendo desarrollado por CyberConnect 2 y que será un action RPG, tiene confirmados varios que acompañarán a la historia que recorrerá todo el anime. Entre estos se encuentra uno de conducción, haciendo referencia al mítico episodio en que Goku aprende a manejar, y otro centrado en la pesca. Estará disponible en enero próximo para PlayStation 4, Xbox One y PC. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.